sex with shame. Let this be my declaration. I'll find a way to be, instead of crossing, cutting open, letting go of all that's left. Let there be no separation. I'll bind together what I can. I'm coming clean tonight. I'm closer, it's clearer. Se la tuerce después. Esto se libera en la concha podcast. ¡Podcast! Se me tuerce. ¡Avisa, mamón! Esto se libera en la concha podcast número 14. 14. Madre santa. ¡Tú, 14! Uno de dos, güey. De uno, ¿verdad? Nada más. ¿Qué? ¿Qué? Nada más uno no viene. Ah, o sea, sí, te perdiste el pasado. El pasado. Sí. Es que no, andaba. Chido, de hecho, lo bajé y todavía no lo escucho. Pero porque no me acordaba. No, ah, okay. No eres buen fan. No. No eres buen staff. No soy buen staff. Mi mano derecha. Simón. Bueno, eso ya quedó en el olvido. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en la Concha Podcast. Eso ya lo dijiste. Estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México. Desde las instalaciones de una empresilla. Desde las oficinas de. Es que no nos patrocinan, güey. Desde yo pienso. Desde yo pienso. Igual y pienso. Igual y pienso. Pienso. Sí. Yo soy Mauricio Sillerris, me están acompañando en esta ocasión mi buen amigo y bien ponderado Roger, amigo Roger. A huevo, a huevo. Siempre somos los mismos, güey. Ya sé, ya los conocen. ¿Por qué? Bien ponderado. Ponderado. Allende. Sí, si dices es otro nombre van a decir que Allende, no, el no geek. El no geek, el no, no geek. No soy geek, no soy geek. Soy Allende. Ok, está bien. Estamos transmitiendo este día domingo de la hueva. Sí. Y estamos transmitiendo también tomando tequila cabrito. ¿Sí? Cabrón. ¡Gol! Cabrito. Y tequila estamos de chivo. Estamos escuchando música chida. De Mega Man. No, ahorita estamos con. ¿Esa quién es? Un. ¿Cómo se dice? De contra los minibosses. Ah, los minibosses, sí. Ah, muy bien. Contra música de Nintendo. Digamos, ¿sí? Sí. Somos old school. De 8 sí. bits. 8 bits. Pero, claro, remasterizada. Exactamente, estamos pisando tequila cabrito. Gracias a Dios. Yo estoy tomando soda. Ya lo okay. tiras. Gracias a Dios, estamos okay. tomando tequila cabrito. ¿Sí? Ay, ahora. Ahora optamos por los vasos desechables para que no los rompa Mau. ¿Sí? Digo, a huevo. Tenemos noticias. Lo más nuevo. Bueno, lo que ha pasado de esta semana, o no sé. Creo que es algo así. No, de hecho, el movimiento informático de esta semana estuvo muy, muy... ¿Muy light? Bueno, estuvo muy echado para el lado de los derechos, para el lado político. Ah, para el lado legal. Sí. O sea. Ha habido convenios entre ciertas empresas. Hay otras empresas que no han aceptado los convenios con Microsoft, etc, etc, etc. Pero sí, tecnológicamente hablando, lo que es tecnología, vaya. Sí. No ha habido mucho movimiento, pero ahorita les vamos a decir algunas cosas acerca de lo más reciente de tecnología. Reciente. Sí, de lo que vimos ahí. Cabe mencionar que nuestras ¿cómo se llaman? Noticias y todo eso vienen de blogs, vienen de noticias sí. en la web y así todo que ahí. Si están todo el día en internet mejor apaguen, ya no escuchen esto. ya no van a oír nada novedoso. Exactamente. Pues perdió México. La final contra Estados Unidos, güey, ¿cómo ves, güey? Perdió México. Qué bueno que no me levanté a verlo. De la merga, güey. De la merga. Sí, cabrón. Íbamos ganando. Sí. Pero ganando, como siempre, ¿están jugando bien o están jugando desde? Están jugando es mejor que antes. Sí, es el segundo tiempo fue donde ya empezaron a jugar bien mierda. Hugo no hizo los cambios y valió madre, güey. Se desmadró el equipo. Sí, güey. Valió madre. Sí jugaron los de Europa. Osorio, Pavel, Rafa. Sí. Sí, Rafa Marque estaba jugando a madres, güey, pero no la peló. No, pues el vato dijo, yo vengo cansado. Sí. No voy a ser héroe de nadie. Sí, pues quieren que haga todo. Defensa y quieren que meta goles, güey, siempre anda allá arriba el cabrón. Y el Borghetti no la pelaron ni nada, güey. O sea, cazagoles. Pues no, pues es que ese vato nomás está ahí Si no le falta el Pony Ruiz ahí en un lado. Nomás porque está el tope. Sí, no, ni tal Pony Ruiz, que lo naturalicen y se lo pongan ahí mandándole centros. Pues sí, ¿verdad? ¿Entró Kikín? ¡Peligrosísimo, Kikín! No entró porque ya no lo llamaron para ir al de la Copa América. Ya, te la peló ya, tu chupador. Espérate, güey, si era el peligrosísimo Kikín. No, no lo mandaron llamar y ya, o sea, la peló no va a ir a la Copa América. ¿Pero por qué no entró, güey? O sea, ¿eh? Pudo haber entrado al partido, ¿no? No, o sea, tampoco lo ya llamaron para la banca, güey, a ese juego, güey. Ya lo retacharon para pues, Pumas. Yo digo que sí. O Cruz Azul, no sé, ¿dónde andaba? No, andaba en Tigres. ¿Superbofo? Superbofo falló. Cuéntame de su regazón. Falló en la del empate, güey, al minuto cuarenta y tantos, güey, 42, 43, güey. Le pasa hasta los dos. Bueno, no la falló, güey, el portero se lució, güey, el portero de Estados Unidos la paró con eso, madre, eso es muy wey. Diferente, güey. ¿Quién estuvo? Con pinches uñas, güey. ¿Quién estuvo en la portería de México, hablando de porteros? Osvaldo Sánchez. Osvaldo. San Osvaldo. Sí, güey. El segundo gol no pudo hacer nada, güey, nomás lo vio pasar. Nomás le dijo adiós. Pásale. Pinche golazo, güey. Sí, estuvo demasiado chingón, güey. Sí, así, no mames. Tipo de aire así de volea, güey. Ha chingado mi compu. Desde como bien lejos. Como el que nos metió el Maxi, el de Argentina. Ándale, lo comparaban con ese, güey, así pinche golazote. Nah, pues esos pinches tiros. Ni saben ni cómo tiran los delanteros, pero salen los goles bien chidos. Exactamente. Yo estoy muy, sumamente cagado, güey. Ya no voy a ver más partidos de México. Ya no hablemos de eso entonces. Sí, ando sumamente cagado. Ok, ¿tienes saludos? ¿Vas a saludar a alguien? Fíjate que nadie me pidió ahora que le mandara saludos, pero podemos mandar a los de siempre, güey, a los geeks. A los geeks estuvieron el martes en la casa cuando vino este chavo de Microsoft, del IT Pro. Ya, yo no quería decir, pero bueno. Así es, ¿quién estuvo por ahí? ¿Estuvo Pancho? Sí, hay fotos en internet. ¿Ya había llegado este niño? ¿Quién? ¿El niño? No, todavía no había llegado. Okay. Pancho, no hay nada. Pancho, super fan. No, no hay nada. Podcast escucha, número uno. Saludos a quien más. Está pendiente una reta del Frozen. Ah, cierto, con el Pancho. Con el Pancho. Ah, neta. Chavos, una reta, tenemos que lo. La otra vez me metí a jugar en línea. Nada, no, perdí como 25, gané como 5. Pero me repuse, güey. Iban 20 a como 17 a 1, güey. Uh-huh. Luego gané como 3 seguidos. Mira, qué respuesta. ¿Quién más le vamos a mandar saludos? Para que veas nomás cómo me las gasto. Ya mandé saludos a los geeks. ¿A quién más? Saludos a todos los escuchas que nos. Seguramente. Son pocos, pero a huevos. Son a Claudia, fieles, que siempre me pide los podcasts. Siempre se los dejo caer de así como 3 seguidos en abonos. ¡Órale! Qué chido, qué chido. Mireya, Peña. ¿Quién más? No, Peña no creo que nos escuche. No, Peña no. El Motudo, a lo mejor. Mota. Mota, no, tampoco, no. Ese güey es puto. ¿Quién sabe? No, pues no, saludos sabe. A los güeyes de la escuela. Los que ya se graduaron, los que están trabajando ya. Siendo residencia, güey. Los chicos Chrysler. Los chicos Chrysler. Oye, yo también ya debo buscar residencia, estoy bien quitado de la pena, güey. Sí, ¿verdad? Pero. Deberías hacerla aquí donde estamos ahorita, güey. Primero déjame acabar mis dos materias. Ah, bueno, pues cada quien, digo, no hay pedo. Igual, pero, bueno, y estoy seriamente, estoy aferrado que me quiero ir a Estados Unidos, güey, terminando los veranos. Porque ya vi que terminando los veranos ya no tengo nada que hacer en la escuela. O sea que me podría ir fácilmente. Pues, qué chingón, yo ya me quiero alargar. Aunque sea de mochilazo, güey, chingues un yo de jodido, güey, ya quiero acabar la escuela para ganar unas buenas vacaciones, güey. Una semanita o algo, irme a algún lugar, no una sé. Una semanita, güey. No, sí, dos, güey. Bueno, dos, ya entrados, que ya a ver qué pasa, güey. Y como dos no, una no es ninguna, dos son una, pues volvemos a empezar. Pero sí, unas vacaciones, ya, buenas vacaciones, güey. Yo, no, pues, no, las vacaciones pasadas sí me las tomé muy en serio. De hueva, total. No, yo no. Por este verano no voy a tener vacaciones. No voy a tener ni fines de semana. Ni yo. Va a estar denso. A ver, ¿no tienes más saludos? ¿Tú? No, saludos no. Bueno, saludos a María. Ya se nos... Que me iba a olvidar. Saludos a María, que me habló la otra vez. Ah, bueno, te dejé yo le mando saludos a Gaby, güey. Altos saludos de la noche. En todo caso, yo le mando saludos a... ¿Quién? A Xochitl, a ver, aunque ni la conozco. Muy bien, no trajo las camisas. ¿Qué? ¿Nos lo echamos este que...? Sí, a huevo. No, un saludo a Gaby. Un saludo a María, que seguramente nos escuchará. No creo, pero... Ya se nos fue todo el popurrí de contra en puro saludo. No creo que nos escuche, pero sí, chido. Sí nos escucha. Pero tú dale, no hay pedo. Ok, vamos a empezar con las primeras noticias. Noticias. ¿Cómo hacen eso, madre? Ese es el largo, está bien chido el tonito. Ahora fíjense que... a una semana del lanzamiento del esperadísimo iPhone... iPhone. Sí. ¿Qué? Se han recolectado una lista de 10 cosas importantes acerca del aparatejo este. Que por cierto a mí me ya... No, la neta no se me hace tan chiludo. No, no es el que... ¿Cuándo llega a México esa chingadera? En el 2008. ¿Por qué no es tan chiludo? Nah. O sea, me hace que no es la gran mamada. O sea, le hacen mucho pinche bombo y platillo que la chingada. Es un iPod celular. Por eso, pero no tiene muchas características nuevas. Bueno, o sea, lo que tiene es que tiene muchas cosas en una sola cosa. Como cualquier celular, como cualquier palmo o cualquier dispositivo PDA. Igual, ¿y por qué es el primero que sale así? Igual, es que lo que pasa es que es el primero que sale de la iPod. Sí, de una empresa así computacional. De la Apple, no del iPod. Del Apple, perdón. De la Apple. Es que el cabrito me está echando. Sí, el cabrito ya te pegó. Sí. Bueno, pero bueno. A mí no se me hace tan chido, nada más que digan, o sea, que porque es del Apple, digan que el iPhone va a ser la mamada del mundo, sí. Sí, tiene esto de la tecnología, este del multitouch, la madre, su nueva interfaz, su sistema operativo y su navegador web. Y aquí les voy a dar una lista de las cosas que no sabían del iPhone. A ver, ¿sí? iPhone. ¿Sí? Bueno, algunas sí las sabían, otras no, pero ¿con qué se les voy a decir? ¿Para qué mama? Se bloquea solo. Tiene un sensor de proximidad. Digo, no digo que eso sea bueno o malo, ¿verdad? O sea, simplemente son cosas que uno no sabía. Ajá. La cosa se bloquea solo porque tiene un sensor de proximidad. Cuando tú te lo pones en la oreja, se bloquea para que no... Para que no la cagues con el multitouch. Para que no la cagues con el multitouch. Fíjate que el Nibles tenía un problema. Ya ves que el chocolate, el celular que traía, también era de... Era muy sensible el teclado. Sí, era muy cagante eso. Sí, dice que se lo ponía para hablar en el oído. Y con el cachete siempre estaba presionando el teclado y era una cagazón total. Sí, colgaba y la madre. Sí, eso. Entonces, estaba muy bien. Eso. Pero a ver, hay que ver qué tan rápido reacciona el sensor. Sí, fíjate que. Es como que ninja acá. Sí, wow. Debe ser rápido. Dice, no es un sin botones, tiene un total de 3 botones contando el grande que hay debajo de la pantalla. El grande. El grande. El glande. El glande. Sí. O sea, huevo, que tiene botones. Otro los botones son la mamada. Yo a pienso, huevo. Okay, nomás, se te hace bien que le hayan quitado el teclado numérico y todo eso. Se me hace. Eso es lo novedoso. ¿Sí? Que ya no hay teclado. Que ya no hay tantos botones. Bueno, pero. O sea, si tú vas a marcar, o sea, tú pones llamada y te aparece un teclado numérico y ahí tú le picas. ¿Sí? Ah, o sea, no es así de que. Oh. Digo, ¿de qué otra forma se vería? Pues sí. Sí. Ok. ¿Tendrá más autonomía? Decían que el problema de la batería que tenían que durar muy poquito ya lo resolvieron. ¿Sí? Ahora sí te duraron unos 3 días, me imagino. Epa. Apagado. Digo, en stand-by. En stand-by. O sea, sin reproducir y sin recibir llamadas y todo el día. Ah, eso es cagante. En estado fui por unas cocas. Ahora una cosa, no se va a poder sacar la batería. Madre. O sea, la batería está totalmente empotrada al sistema. Sí. No se la puedes quitar. La quitas, se jode. Entonces, me imagino que tiene una vida muy, muy, muy larga. Ojalá. Ojalá, porque sí. Si no, se te jode la batería y se te jode todo. El blog que lo saqué, que no me acuerdo cuál lo saqué. La Pel. Esto es un disparo en el pie para la Apple. Sí. Que se te jode la batería, se te jode todo el teléfono. Sí, güey. Uh-huh. Sí. No puede hacer un cambio, etcétera. ¿Sí? Cualquier pedo que tengas, si no jala, pues ya no jaló. Pues sí. Y todo el teléfono, o sea, tienes que mandar todo el teléfono a reparar, etc. Sí. Que te lo cambien por uno nuevo. ¿Por qué habrán hecho eso? Bla, bla, bla, bla. Aliviane la Shell, comercial. Tenemos playeras para los que quieran. Ah, ahorita después de esto. No, es el comercial, es okay. En medio de las noticias. Okay. De repente, ya sí, cagante. Como comercial, playeras de fútbol. Vamos a sacar playeras a la venta de Aliviana la Concha. Sí. O Aliviana la Shell, están muy. No las hemos visto, pero. ¿Pero qué dicen? ¿Qué van a traer? ¿El logotipo? Sí. Por adelante va a decir Aliviana la Shell y atrás va a traer el logotipo. Bueno, la tortuguita esta. Mamona. Ya sí. Esa, tal cual. Creo que sí. Bueno, la que. Creo que está ahí en la página de Aliviana, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está en la página de Aliviana. A los que quieran, nomás nos dicen y sobres. Y se las mandamos por correo. Muy bien, muy bien. Volvemos con Mauricio López Dóriga. El okay, pitcher. Mau. Con el pitcher. Pitcher. Sí. El pitcher. Otra cosa, este teléfono no es un 3G. Por lo menos la versión en USA. ¿Qué significa que sea 3G? Que sea un teléfono de tercera generación. Los teléfonos de tercera generación son aquellos teléfonos que tienen una conectividad total con Wi-Fi. ¿Sí? Como los de Yusacel. Exactamente. ¿Sí? Oh. Entonces este no es totalmente un 3G, es un 2.5G. Algo un híbrido. Así. Es como un híbrido. No tiene así tanta compatibilidad con el Wi-Fi en su totalidad. Pero sí puedes hacer bastantes cosas en internet con tu telefonito. ¿Sí? Ah, está muy mal. Sí. Ah. La pantalla no es de plástico, en realidad en un principio sí fue de plástico, pero lo cambiaron junto con junto a la batería. ¿Sí? O sea, el teclado sí es, ¿qué será? De LCD, no sé. Bueno, se calentará mucho porque lo han cambiado el plástico. No sé. Podría ser. Sí. Debe ser. ¿Qué más? Okay. Este teléfono va a tomar fotos, pero no va a grabar videos. Segundo disparo en el pie para la Apple. Disparo los huevos, ¿cuál en el pie, güey? Sí, es como una inyección. O sea, el celular más revolucionario del mundo no va a poder tomar video. Hasta el mío toma video, güey. El mío también, güey. El mío, creo que, no sé, yo digo que sí, güey. Está viejito, pero no toma video. Sí. Entonces ya ves, para que se compre un celular que pero no toma video. Pero para que veas... Si el mío no toma, si ni el iPhone toma video, ¿cómo lo va a tomar el mío? Ah, huevo. Mira. El mío es más chingón, sí, que el iPhone. Ahora, solamente va a poder comprarse bajo contrato. ¿Sí? ¡Boo! Una permanencia de 2 años. En Estados Unidos esa es permanencia de 2 años. Sí. Con AT&T. Me imagino que aquí en... Aquí va a llegar con Telmex. Empresa lo agarra, güey. Aquí va a llegar con Telmex. Me dijo un amigo que... No sé si leyó o escuchó una noticia. ¿Telmex? Va a llegar con Telmex. No, peor tantito, güey. Bueno, con Telcel, bueno, que me cuentes Telmex. Sí, Telcel, güey, no Telmex. Sí, y me imagino que con una permanencia de 2 años también, más o menos. Puede ser. Con tu iPhone. Digo, entonces, pero si va, fíjate, si va a llegar hasta el 2008 y va a llegar con esas mismas características, yo creo que está empinado. Exactamente. Y, güey, lo pueden cambiar, ven cómo cambian en Estados Unidos y lo cambian antes ya que llega ya mejor, o no sé, güey. Ojalá. ¿Quién sabe? Pues sí. Ojalá. Sería lo mejor. Sí. Ahora. Pero vale verga. No tiene una sincronización inalámbrica. O sea, si tú vas a sincronizarlo con tu computadora, no va a poder ser vía Bluetooth, ni Wi-Fi, ni mucho menos. Alambrito. Sí, vas a necesitar un dispositivo alámbrico ahí. No, no se puede sincronizar, no vas a poder poner tus rolas. Un cablecito. Así nada más porque sí, por Bluetooth o lo que sea. Cablecito que muy probablemente vas a tener que comprar aparte. Exactamente, bueno, a lo mejor lo de la sincronización. No, a huevo, que esa parte. Sí. Bueno, lo de la sincronización, si algo así como sincronizar, pues, tus notas, tu horario y todo eso. No sé si las rolas las pudieras poner así nada más porque sí. Pero es más, aparte, o sea, el teléfono caro y luego comprar un cable, no. Sí. Ahora, el software es más cerrado que abierto. Se han cubierto las espaldas con las aplicaciones 2.0. ¿Sí? O sea, hace aguas con andar transfiriendo archivitos por la web. Sí. Con tu celular, porque igual no se puede, se cubren las espaldas contra eso, lo cual se me hace una reverenda mamada, ¿sí? Puesto que las aplicaciones que vas a poder poner en tu iPhone vas a tener que comprarlas, no puedes desarrollarlas, ¿sí? Para el iPhone. Boo. Y van a estar un poco restringidos en eso del 2.0 por su navegador Safari. Pues chido, yo de todo modo no lo iba a comprar. Safari, que por cierto no jala en mi comp. Digo, son cosas buenas, a lo mejor son cosas buenas, a lo mejor son cosas malas, pero no lo voy a comprar. Pero a mí, en lo personal, no se me hace un aparatejo tan chido en estos tiempos, ¿verdad? Si hubiera salido hace 6 meses, sería la mamada, pero en estos tiempos no. No, y para cuando llegue a México menos va a estar chido. Exactamente. Como anda Motorola y Nokia sacando celulares y Ericsson. Sus aparatejos, pero con madre, ¿sí? Lo chido que... ¿Cuánto tiene de espacio el iPhone? ¿Sabes tú? ¿8 GB? Creo que sí, 8 GB. Va a haber, creo que uno de 4, así como los iPod Nano, de 4 y de 8, creo. De 8. No estoy... 8 GB se me hace muy poquito para... Sí, tal, también para tal telefonazo, ¿no? O sea, viniendo de Apple... El iPhone Nano Video. Nano Video. Vi una mamada así en internet, unas fotos, estaba también mamada. No, yo no sé por qué. Y el otro día dije, un iPad Nano Video, que la madre. O sea, si existen, me decían, a huevo que existen, yo tengo uno. Y dije, no mames, esas madres no existen. No existen. Un iPad Nano Video. Pero bueno. Cada quien sus pedos. ¿Qué opinan de este pinche teléfono? Pues yo creo que yo, aunque tuviera el dinero, no lo compraría. No lo compro yo, güey. Yo no lo compro. Yo creo que me iría por otra opción de Motorola, sí, o de Nokia, o sea, cualquier otro. Otra cosa, no, que me yo más no lo compro. Algo que me sirva un poquito más. Y aparte, bueno, yo soy muy práctico de que, pues, un celular es para hablar. Sí, nada ya, más, güey. Sí. Ya si trae cámaras y trae pantalla. Es más, si trae pantallita color y un jueguito chido, ya es demasiada ganancia. Ya es extra. Sí, mejor te compras las cosas para lo que la vas a usar, güey. Si no, si se acuerdan. Si quieres tomar fotos, cómprate una cámara. Si quieres escuchar música o MP3, cómprate un reproductor de MP3. Exactamente. Si quieres hablar por celular, pues cómprate un celular. Que sea un gadget, güey, dedicado. Sí, ándale, exacto, güey. Porque si no, se pierde mucha calidad en todos los. Así tendrías más gadgets y está chido, sí, güey, tener gadgets. Andaríamos como Lalit. Sí, ándale. Cachín, sí, cachín. Como decía Rodrigo, es muy así del software libre que una. Que un software, un programa, haga una cosa, pero que haga solamente esa cosa y que la haga bien. Sí, a huevo. ¿Sí? Porque es tener un solo aparatejo carísimo, que hace un montón de cosas, pero las hace a medias. Que te deja muy limitado. Sí, te limita mucho, pues no, mejor cómprate. Eso no es chido. O sea, cómprate los tres aparatejos y ya, güey. Oye, ¿no traerá tarjetas para expansión de memoria o algo así? No, ¿sabes? Tiene. No tiene, madres. Pelas. 8 GB sí es mucho para, pues bueno. Es que por eso te digo, si lo vas a buscar de rolas, pues mejor cómprate un iPod. Pues sí, pero ya ves. La raza ahorita se acaba 8 GB en 3 patadas. Sí, güey, pero bueno, todo ilegal, pero bueno. Todo ilegal, ahorita hablamos de la legalidad. Sí, ahorita hablamos de ese pedo. La legalidad y lo que es legal y lo que no es legal. Ok. ¿Es legal que yo te patee en el cuerpo? Ah, no, es cierto. No, eso no es legal. Bueno. Bueno, ahora también. También les voy a dar una lista del mejor software para bajar BitTorrents. ¿Cómo está? ¿Acostumbran ustedes a bajar BitTorrents? Yo acabo de empezar ahora que tengo mi banda ancha. Y uso Azureus. A ver, ¿cómo estuvo lo que dijiste, güey? Mejor software para bajar BitTorrents. Bueno, Torrents. Torrents, ok. Torrents. Perdón. BitTorrents es un software. Sí, es un software. Yo pues dije, ay, chingado, ¿este güey lo está cagando? ¿Qué pedo? Es el tequila. Es el tequila. Nada, lo estás cagando, güey. Pero bueno, ya te corregí. Guíalo. Sí, hay muchos buenos. Está chavo. El primero en la lista es Azureus. Yo tengo ese instalado, güey. Que es el que me acabas de decir. Sí, yo tengo ese instalado. Lo he probado. ¿Qué tal está? Trabaja muy chido. Está muy rápido, güey. Descarga a una velocidad. Y luego hay con otro softwarecito que bajas, güey, que se llama el Net Limiter, güey. Ajá. Que detienes la subida o algo así, no sé qué pedo, güey. Sí. Y bajas más, güey. Ese me lo dijo el Rulo, güey. ¿Detienes? O no sé qué pedo con la subida, güey. ¿Qué le haces, güey? Como que. No sé qué. No sé qué haces, güey, pero tú bajas más, güey. ¿Más rápido o...? Pues sí, pues algo así. Pues yo descargo a velocidad, bueno, la velocidad que creo que es el tope de mi conexión. O sea, 30K descargando una sola cosa. Bueno, déjenme les doy la descripción para que me digan si es cierto o no. A ver. Dice, es el clásico, el más usado, el más modificado y el que tiene más recursos. ¿Sí? Por la misma razón es bastante pesado y el hecho de que funcione con Java lo hace portable para Mac OS X, Windows y Linux. Por lo mismo lo hace un software muy pesado. Fíjate que eso no creo que sea verdad. Porque, por ejemplo, el LimeWire también está hecho en Java. Y está mucho más pesado que los Azureus. De hecho, los Azureus es el software que he probado que está hecho en Java más ligero. ¿Sí? Es el más chido que ha hecho en Java. Sí. Yo nunca me puedo checar en eso, pero es que fíjate, acuerdo con este güey. Yo sí he checado que las aplicaciones que están hechas en Java son un poquito más pesadas que las demás. Lo probé con un mensajero, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que por aquí lo tengo, Trillian. Ah, Trillian. Sí, Trillian también era muy pesado. Y estaba más pesado que el MS, que el Windows Live Messenger. Sí. Por cierto, prueben PSGN, está chido. Se lo recomiendo, está ligerito. Sí, está pesado el Azureus, pero o sea, si te pones a pensar que está hecho en Java, o sea, llegas a la conclusión de que en realidad, para estar hecho en Java está rápido. Sí. Sí, o sea, a mí se me hace mucho más pesado el LimeWire, que también está hecho en Java. Sí. El segundo en la lista es uTorrent. Más bien es una MIU, es una. La primera letra es una letra griega, ¿sí? Sí, una MIU. Se pronuncia uTorrent. No, ¿cuál es el que yo? Creo que yo uso ese, el uTorrent. O no sé si es el Azureus, no me acuerdo cuál de los dos. MIUTorrent, no. La neta es que ya no lo usé mucho, pero bueno. Y se es constantemente catalogado por los usuarios de Windows como uno de los mejores programas que tengo instalado. El uTorrent es liviano, sencillo de usar, compatible con todas las versiones de Windows y su tiempo de descarga es mínimo. Hace una sola cosa y la hace bien: bajar archivos de redes P2P. Es, según la descripción, es un software muy simple que hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. Está hecho para lo que es, nada más. Exactamente. Bueno, y luego fíjate que no he estado tentado de probar otros clientes torrent, pero no me he animado. Yo usaba el BitComment, pero sí tardaba mucho. Sí. Sí. Fíjate que Lares me descarga muy bien los torrents. ¿Quién? Lares. Lares. A mí no, los pinches torrents con el Lares nomás, ¿no? ¿No? Por eso me bajé las Oreos. Los únicos torrents que he usado, o sea, que he bajado con el Lares, han sido los de los episodios de Naruto. Ah, infringiendo bien gacho las leyes. Violando todos los derechos habidos y por haber. No, ni los vi, nomás los bajé y ya los borré. Pinche Lamer. Espera la historieta. Yo he estado como una semana como semilla, güey. ¿Sí? Ya me han descargado como unos, en total como 7 gigas. Ah, mira, toda madre. O sea, y dije, pues nada, ya descargué yo, más o menos deja que todos me descarguen por lo menos una vez cada archivo que yo bajé. Exactamente. Porque sí, de repente hace falta ahí a quien descargarle. Sí. De hecho, ahorita dejé mi compu ahí con el Azureus abierto. Es todo. Es todo compartir, no mamadas. Es compartir, sí. Es compartir, no pendejadas. Es decir, lo voy a hacer por mi huevo. Sí. Que me descarguen, no hay pedo. Sí, déjalo que descargue. Ahorita llegue a la casa y que esté la F y allá afuera, no hay pedo. Ya sé. Bueno, vivo en el DF, en la colonia de Buenavista. Buenavista. Y ahora, el tercero en la lista es Transmission. ¿Sí? Muchos dicen que es el MuTorrent para Mac OS X, que por lo visto nada más funciona en este sistema operativo. Probablemente tiene razón, es sumamente liviano, aun cuando descargas o sideas. Aun cuando descargas o sideas una buena cantidad de archivos. Sideas es. Sí, o sea, cuando estás como semilla, subiendo, vaya. Exactamente. Es un Spanglish muy loco. Tiene una interfaz bastante discreta y a diferencia de otros programas para Mac OS X que salían durante los últimos meses, la última versión de Transmission sí es aceptada en sitio como OINK. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? No tengo idea. También hay versiones para Linux, FreeBSD y BOS. Entonces fíjate que yo quiero probar el MuTorrent. Yo quisiera probar otro cliente torrent, pero no. De rato me lo descargo el MuTorrent. No dicen que es muy ligerito y por lo que dicen que dice, es uno de los mejores programas que tengo instalado. Se me hace buena referencia. ¿Sí? Ok, fíjense que vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? ¿Pausa? Ya no hacemos pausas. Vamos a ir al baño. Pues vaya al baño, aquí nos estamos platicando. ¿Qué? ¿Quieres que la gente te ayude o qué? No, gracias. Ándale, ahí sí. Vaya al baño. Vamos a una pausa. Ok, pausa. Sí, pausa. Ok, continuamos. Volvimos ya, regresó el baño este cabrón. Sí. No me tardé nada, no me tardé. Fuiste nada. Cagar, ¿no? Orinita vengo, dijo el mao. Sí. Ok. Muy bien, ¿qué pedo? ¿Qué estamos otra hablando? De los torrents, ¿verdad? Estamos hablando de los torrents, pero pues. Ya miaste ya. Ya. Sí. Ya con los torrents ya. Ahora. Lo anterior fue vía. No nos importa. Gizmología. Vía Google. Sí, para que no diga que me estoy piñando las noticias. Sí me estoy piñando, pero estoy diciendo dónde son. Muy bien hecho. Sí. Ok. Que te valgan. Y lo de los torrents fue de Alt 1040. Y eso también. Fíjense que dicen que EMI lo confirma, EMI Music. La música sin DRM se vende mejor. A huevo. Sí. ¿Cómo ven? El pasado 2 de abril, Apple y EMI anunciaban la puesta en venta de todo el catálogo musical que tienen. A la venta a un precio de $1.29 cada una, ¿sí? Y un poquito más caro el DRM. Y se le está vendiendo mejor los MP3 sin DRM. Pues sí. Fíjate que aunque esté más carito, la gente lo está comprando nada más porque no tienen esos mugreros. Mm. ¿Sí? Ok. Pues sí. Dicen, desde que EMI eliminara los DRMs en iTunes, se ha comprobado cómo las ventas del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd se han incrementado entre un 272% y un 350%. O sea, hace un chingo. Mucho, chingo. ¿Sí? Otras superventas de MP3 son el Rush of Blood to the Head de Coldplay, con un 115% de crecimiento en las ventas, y el Ono de OK Go, que ha aumentado un 7.7% en general. ¿Cómo ven? La venta y la venta total, ¿sí? Se ha incrementado de un 17 a un 24% con respecto a la música que tiene restricciones. Pues muy obvio, a la gente no le gusta que le pongan trabas, mamadas, cosas. Sus tracks, ¿sí? Sí. Así que ya sabes, Emi. Quita los DRM. Pícate la de. Pícate la cola, Emi. Pícate la cola. Sí. Emi me la pela. Sí. Así sí, sencillo. Emi ahora, es de Televisa, ¿verdad? ¿O no? No sé a quién pertenezca o quién sea, pero es uno de los cuatro grandes. De la música. De la música, los cuatro grandes. Las discos. Casas discos. Emi, Sony. Y algunos otros más, ¿no? ¿Qué otra? No sé qué otras habrá. Universal. Universal Studios. No son películas. No importa. Sí. Ahora, también hablando de eso de los derechos musicales, ¿sí? Fíjense lo que dijo Pau Donés. ¿Sabes quién es Pau Donés? No. Ah, sí, a huevo. ¿Quién? No sé quién es. Ah, okay. Es el líder de Jarabe de Palo. Ah, sí, siéntate, ¿sí? A descansar. Chúpate, lo siento, no lo pude evitar. Este grupo formado en el 97, en su momento dijo: las palabras piratería y descargas ilegales son incorrectas. Estamos hablando de robo. Rateros. Madres. Par de rateros. Hola. Peloy. Pinche peloy. Estás a morder la lengua. Estamos hablando de robo. Yo, como cualquiera que tenga contacto con el negocio de la música, tenemos derecho a que se nos retribuya por nuestras ideas. Si mis discos te parecen caros, no te los compres, pero no te los robes. ¿Qué onda? Yo le digo, no seas pendejo. Cállate. Si no fuera por este pedo, nadie lo conocería, güey. Nomás vendiendo discos así. No hubiera llegado a México. Sí, güey. Exactamente. Que no sea mamón el puto. Voy a borrar todas mis canciones. La única pinche canción que tengo de Jarabe de Palo. Yo, gracias a Dios, no tengo ninguno de esos pendejos. No, ¿sabes qué, güey? Mejor descarga más, güey. De puro pinche coraje. De puro coraje. Puedes descargar más. Puros torrent y los voy a dejar compartiendo toda la semana, güey. A ver quién se roba, qué pedo. Pinche vato, ojete. David Bisbal. Ay, David Bisbal. ¿Ese güey qué? Oye, de... ¿por qué puros españoles, güey? Semifinalista de Operación Triunfo 2002. ¿Cómo ves? Dice España. El cantante asegura, bulería. El cantante asegura que la única forma de salvar a la música es ilegalizar los programas como Emule y LimeWire. Es la única manera de salvar la música, según él. ¿Y cómo conoces esos programas? Pregúntame, sí. Yo. Se la pelaron con Napster. Se la pelan, güey. Sí, a huevo. Exactamente, digo, si quieres salvar la música, en realidad haz música. Haz música, no cantes pendejadas. Sí, ándale. Neta, güey. O sea, son tonterías. Bulería mis tanates, güey. A huevo. Exactamente. Dice, ya que parece que en España la gente no está con conciencia suficiente contra las descargas ilegales. Concienciada, dice ahí. Sí, concienciada. Concienciada. Concienciada. Concienciada, sí. Pinche más siempre las pedo. Fíjate que un grupo... que dio una nota lo suficientemente inteligente para este tema. A ver. Es La Unión. Grupo consagradísimo Lobo de la música hombre española. En París. Formado en el 82. Dice, ahora crear un éxito es muy difícil. Y los directos han cobrado, los directores me imagino, han cobrado una dimensión diferente. El planteamiento ahora es otro. Los conciertos son el futuro de la música. Sí. Sí. El concierto es el futuro de la música. A las compañías y a las sedes que les dan dos escenarios. Sí, exactamente. O sea, lo importante será la música y no los plásticos. Exacto. ¿Sí? En sí la música como ya sea. Ya saben, la música, digan no al condón. Como sea que se transmite la música, pero ya no va a ser tan importante el CD. ¿Sí? Es que, pues plástico. A huevo, güey. Tú bajas las rolas de un grupo que te gusta, güey. Luego escuchas que va a llegar a tu ciudad o sí. Cerca de tu ciudad a dar un concierto, huevo que vas, güey, y pagas, güey. Y es que eso es lo que vale, ver a tu artista en vivo. Sí. Exacto, güey. Que les paguen por lo que hacen, que es tocar música. Sí, en vivo, güey, no pinche disquito ya, güey. Que si compras un disco, ¿qué porcentaje te gusta que le llegue al artista? Del 15 al 20. Sí. 15 al 20%. El sello se queda con la mayor parte de las ganancias. Exactamente. O sea, sí, que ni siquiera, es el que crea. Exactamente. Y el eso lo saqué de una canción, no me acuerdo de cuál. Creo que de una de los Tronic. Y al sello no le cuesta tanto hacer un CD, ¿sí? Un CD le ha de costar unos 30 pesos, ¿sí? Hacerlo. ¿Sí? Y lo venden a 100, 130, 200 pesos. Entonces, super caro. De hecho, el sello hace copias, el sello es pirata, güey. Hace chingos de copias del mismo disco. No, pero porque él tiene los derechos de copiar. Sí, él sí puede. Sí, él sí puede, él tiene los derechos de hacer las copias. Pero qué pendejo no le pone candado. No, aunque le ponga. Sí, ya Clon CD hace todo. Ya ahorita ya se puede todo, güey. Fíjate que el artista no tiene el derecho de copiar. El artista debería de ser quien saque los derechos sobre el CD. Sí, a huevo. Si tú te fijas en un CD, dice Emi Music. Todos los derechos reservados. Sí. No, bueno, de hecho, lo que está haciendo mucho hoy es que muchos ya grupos consagrados están sacando sus propios sellos musicales para traer a bandas que están empezando y la chingada. Y se abarata mucho el disco. Exactamente. Bueno, digamos, un 20-30%. Emi y mis tanates. Exactamente. Esto es lo que tengo que decir. Sony Music y mis tanates. Dice, ahora hay mucho más criterio a la hora de elegir la música. Sí. ¿Sí? Ahora, la gente es muchísimo más así de que. Es muy menos pendeja. Sí, es muy específica en cuanto a la música que quiere. O sea, ya no es de que escucho de todo. Y aparte ya no es de que me gusta todo el disco. O sea, nada más me gusta una canción y no quiero pagar por todo el disco. Sí, y habla de criterio de que saben qué música es buena y qué música es mala. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, el medio directo es exactamente el medio para llegar a la gente. ¿Sí? O sea, directamente, no a través de un intermediario. Ajá. Como una disquera, ¿sí? El camino pasa porque la gente ¿qué dice? No puede leer, porque la gente tenga la música gratis en internet y porque vaya a ver porque a los artistas. No le entienda esa frase. Yo tampoco, pero pues imagino que dice algo así como que o sea, esto está pasando porque la música ya es gratis en internet, ¿sí? Porque es tan fácil compartir y porque es tan poco complicado también, ¿sí? El compartirlo, el tener una canción y compartirla con quien tú quieras, ¿sí? Ya sea con tu vecino, con tu mamá, con tu papá o con una persona que esté en Timbuktu. Sí. Sí. Lo cual atrae una problemática, que cada país tiene un legislado diferente. Yo había leído que en Francia ya era ilegal compartir vía peer-to-peer. Sí, la única restricción que tenías es que no podías obtener, ¿cómo se dice?, ganancias con la música descargada, pero que podías compartir a diestra y siniestra. ¿En Francia? Sí, en Francia. Fíjate que hace como un año de eso, creo. Sí. Fíjate que Raúl que se fue a Francia me ha contado que supo de un caso que un chavo tenía una cantidad exagerada de música en su computadora. Define exagerado. Exagerado, 130 gigas. Eso es exagerado. 200 gigas de música, películas y videos. Yo soy novice todavía. Y que lo procesaron judicialmente por tener tanta música ahí. Sí. ¿Sí? Qué cool. Y otra cosa que me dijo él, es que, por ejemplo, si yo quiero hacer una tesis en Europa, en Francia específicamente, no sé si en los demás países, yo tengo que tener comprado el libro donde yo saco mi información. ¿Sí? Yo no puedo decirle lo saqué de internet. Yo tengo que decirles, yo tengo el libro y yo tengo una copia legal de este conocimiento, por lo cual yo hago mi tesis así. ¡Órale! ¿Sí? Lo cual se me hace también una tremenda tontería. Mamá. Sí. Sí, porque qué tal si yo veo la biblioteca y de ahí saco mi tesis. Exactamente. ¿Sí? O sea, qué libertad le está dando a las personas al pensamiento y a la información. Nada, o sea, solamente las personas que tienen dinero tienen acceso a la información. Y a información importante, ¿no? Sí. ¿Sí? Oye, ¿es cierto las bibliotecas qué onda? ¿Por qué sí pueden prestar libros y compartir libros? Ni idea. O sea, ¿qué pedo ahí? A ver. O sea, neta, muy buen punto. ¿Cómo estará el asunto ahí? Exactamente. El lado legal de eso. ¿Por qué en la biblioteca sí puedo ir y leer los libros que yo quiera? Y sacarlo y. Y fotocopiar, güey. Y fotocopiar. También. ¿Sí? La mayoría de las bibliotecas tienen una fotocopiadora ahí. Sí, a huevo. Es un negocio. Para que te lleves tu información. Y muchos libros, casi la mayoría, son copia, com, Y no, y le sacan copia completa del libro y te, ¿sí?, te lo venden a esas las copias. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo piensan regularizar eso? ¿Cómo piensan legislar eso? ¿Cómo piensan legislar la difusión de conocimiento? Yo creo que tenemos que esperar que llegue otra generación de legisladores que ya esté más acorde con esta, con las nuevas, sí, tecnologías y todo, porque muchos, o sea, ni siquiera les interesa o ni siquiera tienen el conocimiento. Y ahora, respecto a todo esto de la copia legal, de la copia privada, etcétera, estaba yo viendo en la cofradía digital este post muy muy alarmante. Che, rey. No me gusta la cofradía. No, pero bueno, todo te caga, rey. ¿Qué es la cofradía? ¿Qué es la cofradía? La cofradía digital es un página, blog. Es como un blog, periódico. No me gusta mucho, güey. No, es como un foro. Sí, por eso no me gusta. ¿Sí? Porque es como un foro, entonces, güey. Y la cofradía digital es completamente libre, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? O sea, ahí postean todos los Linuxeros, FreeBSD, etc. También en Planeta Linux. México. También en Wikipedia. ¿Planeta Linux qué? Me gusta más. Bueno, pero lo saqué de la cofradía digital. No estamos discutiendo. No estamos discutiendo cuál pinche blog es mejor. Elmo nos dice: hola a todos, buen día. Muy. Qué amable. Qué amable. Qué formal. Dice: el pasado jueves llegaron a la empresa en la que trabajo como laboratorista gente del INPI. Madres. Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. ¿Sí? Sí. Diciendo que tenían que hacer una inspección del software que usábamos. En resumidas cuentas, nuestro mal sysadmin ha permitido que se usen copias ilegales de Winbox y de Microsoft Office, ¿sí? Y continúa el pedo. Por lo que decidieron quitar varios equipos y dejar solo aquellos que tuvieran licencias. Pero supuestamente en esos equipos encontraron copias ilegales de otros programas y ahora nos demandaron. Y nos dijeron que si no se logra llegar a un acuerdo, nos confiscarían todos los equipos. No mames. ¿Sí? En los que se tenga instalado software ilegal. ¿Sí? Ya sea tu Windows XP hasta tu programita más pinche. ¿Sí? Ahora te van a llegar a mi casa y me van a quitar mi combo porque uso Windows. Véanse la verga. Muy probablemente. Muy probablemente, no lo dudes. Nomás que sí, traten de entrar los culeros. Si no se hace algo antes. ¿Sí? Yo boteo con Linux, ¿quién es su madre? ¿Sí? Algo ilegal. También dice, puede encontrar tanto rollo. Dice, tal vez es porque él quiere orientación acerca de estas cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Es cierto que nos pueden confiscar el equipo? ¿Es cierto que no nos pueden dar un tiempo para regularizar la situación del software? El gerente general de la empresa quiere que se implemente Linux lo más pronto posible para no tener esos problemas. Pero no se puede, ya que el sistema que está ahorita depende totalmente de Windows. ¿Sí? Y de aquí a que se haga o que se desarrolle un sistema en PHP o lo que sea, puede pasar un ratito de tiempo. ¿Sí? Y la demanda puede seguir. Y la demanda sigue y se las empina. ¿Sí? Ah, muchas demandas, ¿sí?, de mamadas. ¿Cómo es? A grandes rasgos dice eso. Llegó la INPI, me imagino que junto a la AFI, porque están haciendo. Confiscando y. Porque están haciendo ese trabajo. Ahora te voy a llegar aquí, güey. No mames. Aquí ya yo pienso. Sí. Pero ya vamos a cambiar a Linux. Entonces, No, y de hecho las copias que tienen aquí en la oficina son legales. Ah, sí. Yo también. Sí, yo vi el disco original. ¿No te acuerdas que lo sacó? Ah, sí. Pero ¿por qué 17 días para la activación una mamá así? Ah, porque hay que activar la copia. Ese es el pedo, que no la activas, güey. Vale madre. Las copias aquí son legales, sí. Pero por ejemplo hay un montón de lugares donde no. Los cibers. Los cibers están más que empinados. Pero es que no por es porque están atacando a los cibercafés. No es porque los cibers lo quieran así, güey. Ellos contratan a otra compañía, güey, sí, que es la que le vende los equipos de hecho, y le vende los equipos ya así, güey, sí, con todo instalado. Windows instalado. Y no es un Windows legal, güey, porque trabajé con una compañía de esas y la gente de lo que hacíamos, güey. Esto fue de la INPI buscando software ilegal. Otro caso es que la INPI y la Amprofon están buscando música ilegal en los cibercafés. ¿Sí? Entonces, que los folle un pez. Entonces, haz de cuenta que ellos llegan, sin más ni más, con la AFI a sus espaldas, entran al cibercafé, checan las computadoras y se llevan los equipos que tengan alguna copia ilegal, ¿sí? De lo que sea, ¿sí? Es más, si tienes una, si tienes instalado BitTorrent o si tienes instalado Emule, Kazaa, lo que tú quieras, ellos dicen, este programa tiene el potencial de bajar música ilegal y por lo mismo te lo confiscan, ¿sí? O te meten una multota solamente por tener instalado tu cliente peer-to-peer. Eso no, ¿sí?, está bien. Y no solo eso, si tienes instalado cualquier reproductor de MP3 no legal, ya sea Winamp, etcétera. Pero el Winamp, como decían en el podcast de Aldis 40, el puto iTunes. ¿Sí? iTunes. Te vas a joder, sí. ¿Por qué? Porque te dan, porque tienes el potencial de bajar música pirata. Solamente por eso. Que los folle un pez. Vamos a Ámsterdam, güey. Vamos a Ámsterdam. No, vamos a comprar una isla, güey, me cae. Ya sé, güey. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que, o sea, caga la madre. Por un lado está bien, pero están exagerándole mucho. Exactamente, por el lado de que combatir la piratería, bueno, no es manera de llevarse tu equipo, ¿eh? No es onda ni es el, ¿sí?, modo. Combatir la piratería, ni que estuvieras lucrando con lo que es la música, ¿sí? Uh-huh. O sea, el dueño del cibercafé lucra, pero con la renta de los equipos. Sí, nada más. Sí. Aparte, cada usuario es responsable de lo que hace en la computadora. Exactamente. ¿Sí? Entonces, simplemente no es manera de hacerlo. ¿Sí? Y está bien por el lado de que cometen la piratería de su manera muy tosca, y está bien y lo están haciendo así, pero ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa realmente de todo eso? Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa de que entren así a los cibercafés o de que de repente quieran catear tu computadora? ¿Quieren qué? Catear tu computadora. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Que me cateen la verga. Los que no hacen, protegen bien su software. Los usuarios, sí. Los usuarios tienen completamente la culpa también. Bueno, no completamente, sí. Tienen gran parte de la culpa. ¿Por qué? Porque no saben qué onda con eso, sí. Si le preguntas a cualquier gente que va en la calle y dicen, descargas música en internet. Ah, sí, pues, para eso es. Para eso contraté. ¿A poco no es chido eso? O sea, no es la onda. Ellos no saben que es ilegal. Hay personas que no saben que es ilegal bajar música. Hay gente que no sabe qué onda con las licencias. Ni siquiera sabe si tiene licencia o no tiene licencia su computadora. Exactamente, no saben exactamente sobre qué términos están manejando una computadora. ¿Sí? Tienen que instruirse bien y hay que hay que hacer públicas todas esas cosas. Yo creo que antes de empezar a catear, a confiscar y la madre, primero deberían de informar bien a toda la gente. Ah, y lo informan bien. ¿Sí? Sí. Fíjate que la INPI y la Amprofon sacaron este panfleto que te voy a enseñar. Ya lo puse ahí. Creo que sí lo había visto. Pero sí, te lo ponen ya cuando te están cateando la compu. Sí. No, vamos a repartir panfletos y la madre vía PDF. Puro pedo. Pero fíjate, te voy a leer algunas líneas que vienen aquí en el panfleto de la Amprofon y de la INPI contra la piratería. ¿Sí? Chécate. El punto número 6. Además de una violación en los derechos de autor, ¿qué otros riesgos y qué peligros implica que se utilicen los programas peer-to-peer? Chécate qué tonterías dicen aquí. Dice la pérdida de privacidad y de seguridad. No es cierto. Virus. Robo de identidad. No es cierto. Fraudes bancarios. No es cierto. Pedofilia. Pornografía. No es cierto. Eso haya o no haya peer-to-peer, eso sí se puede. Instalación de programas de espías spyware en las computadoras. Es muy mi compu. Sí. Deja tú que sea tu compu, sí. Pendejadas. Y esto sucede solo si utilizas Windows. Exacto. Si utilizas Linux, ni un spyware, ningún programa maligno, ni nada así. Lo de la pelofilia y eso. Eso se ha dado sin. Sí, sin, porque. Sin siquiera haya internet. Sea lo que sea, güey. No, pero aquí lo están poniendo así como que si usas un peer-to-peer, van a tomar tus datos. Van a hackearte mal pedo, sí, van a sacar tu identidad, van a robar puro pedo, van a robar lo que tengas en el banco, van a secuestrarte y a tus niños se los van a violar. Checa las imágenes que vienen aquí en el panfleto. dime si no son sí. apartado, o sea, si no es una campaña, es una campaña de miedo. Es una cacería de brujas. Sí. Es una campaña de miedo, ¿sí? Sí. De incertidumbre, ¿sí? Ay, esos logos tan conocidos. Limehuire sí. y no sé. Sí. Ahora, fíjate lo chido que ellos están, lo chido que ellos están informados acerca de lo que es un peer-to-peer y acerca de lo que puedes, de lo que se puede hacer con esto. Déjenme busco el apartado donde. Puta madre, güey, ya le diste la vuelta como tres veces. Ya sé, ya para arriba abajo. Arriba abajo, pero ya me mareaste, cabrón. Espérame. Digo, bueno, el tequila también, ¿verdad? Pero no, tú más, güey. Fíjate, en el panfleto dice, ¿qué es un peer-to-peer? ¿Qué es un P2P? Y ahí lo dicen, entre paréntesis P2P. Fíjate lo que es el peer-to-peer para ellos. En la actualidad, es común escuchar en niños, jóvenes, incluso adultos, frases como bajar música, quemar música, descargar música, guardar música, intercambiar música. Este último conocido como el peer-to-peer. Es decir, intercambio de archivos a las personas a través del internet. El motivo por el cual las personas utilizan estos términos es muy sencillo: la música. ¿Eso es un peer-to-peer? Díganme si es un peer-to-peer. No. No, es un peer-to-peer. ¿Sí? Un peer-to-peer es un programa, ¿sí?, que interconecta a dos computadoras para la compartición de archivos, de cualquier archivo, de cualquier, sí, tipo, cualquier de información. Tipo de archivo. No necesariamente música, sí. ¿Sí? Yo puedo bajar una distribución de Linux a través de un peer-to-peer. A través de un torrent. Sí, yo puedo bajar un libro con una licencia Creative Commons a través de un peer-to-peer. Un BitTorrent, lo que sea, sí. Un torrent, lo que sea. ¿Sí? Chéquense lo chido que están ellos informados acerca de lo que es un peer-to-peer. ¿Sí? Esto es en sí una campaña de miedo. Y no va a terminar hasta que se legisle bien, ¿sí?, y hasta que las personas tomen conciencia de lo que es, de lo que es todo este fenómeno que se está dando ahorita. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ahí ya va, ahí ya va. De la merga. Pues yo no sé, pero yo voy a ya todo, nos van a prohibir todo, ya, güey, ya no. Voy a seguir descargando archivos en lo que la Projón llega a mi casa. Sí, ándale, güey, mientras no llega, tú descárgale, no hay pedo. Tan fácil. Lo malo es que no nos van a avisar. Vale, madre, en mi casa no se meten. Primero se chingan a todos los cibers, ya se empiezan a chingar casas y mamadas de esas. Sí, de hecho. Exactamente. Pero tampoco es una que se diga, vale, madres, a mí no me va a pasar. Siente. Me vale madres, a mí no me va a pasar. O sea, la cosa es que, aunque tú seas un usuario común, a lo mejor no llegan a estar en tu casa, ¿sí? Pero que la gente sepa, que se informe, que sepa proteger contra ese tipo de... Lo puedo llamar yo de un delito, güey. Un atropello. Un atropello. Un abuso. Güey. Un abuso, güey. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ahí hablé mucho yo, ya me cansé. Háblenos. Sí, ya me hablaste demasiado. ¿No podrías poner ese poquito? Pues está de la merga, como güey. Que... Ese pedo. Como que este ambiente a oscuras... Y tequilero, yo ya a mí ya me dio sueño, güey. Es que no dormí bien, güey. Ya tampoco, güey. No, güey, no. Bueno, ¿qué les parece si pasamos unas cosas a cosas menos graves como sí, esta? Sí, algo chusco que traigas por ahí, alguna pendejada o no sé. Ah, mira, tengo algo chido, güey. Muy bien, sí. Vamos a ver. El Space Cube. ¿Space Cube? A ver, Space ¿cómo Cube. Es esa? Es una PC completamente funcional en solo 5x5 sí. centímetros. No es del nani, güey, porque se ve. Ese me quería hacer en protos. O sea, no mames, hubiera llevado. Ok. Bueno. Chingos. Chingos de protos. La compañía japonesa Chimafujushi. Ahí, no, Chimafuji. Ha creado una CPU completa. El Space Cube, que hasta el momento es considerado el PC más pequeño del mundo, viene equipado con USB, un puerto serie, Ethernet, VGA, 64 megotas de RAM. ¡Oh! La mamada, güey. Y un microprocesador de 64 bits a 200 o 300 MHz. Oh, incluye una memoria flash interna y una ranura para tarjetas Compact Flash. Es, a través de la cual podrás conectar un disco duro externo al cual descargar todo lo que hagas ahí. ¿Y ¿sí? tiene precio o algo? No, nomás pues venía la nota así. No consulta. Así es. Y por ahí... Ah, no traigo esa foto. Pero, sí, o sea, exactamente 5 por 5 centímetros, un cuadradito con todo el poder de 200 MHz. 200 a 300 y 64 megotas de RAM. Pues tenía que estar más potente que un cadáver que resucité en mi casa. Una Dell Opti, ¿sabe qué chingados? Con poderosos 32 megas en RAM. Tenía 24, güey, pero la abrí y conecté bien una RAM bien extraña que tenía su propio disipador de calor, la pinche memoria. Ajá. Y ya me marcó los 32 megas en RAM. Dijo, su memoria ha sido extendida. Y ¡órale! ¡Ay, güey! Dije, ¿qué p-? Y ya me empezó a hacer el chequeo y 32 megas en RAM. ¿Qué es? Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Le conseguí una tarjeta Opti Audio 16 de audio. Que no tenía. La detectó muy bien el Windows 98. A buscar los drivers. Porque, ¿original? Pues fíjate que no tengo idea, güey. Antes de que la chingadera arrancó, güey. No, le costó 100 pesos a mi hermano. ¿La computadora? Sí, con todo el monitor y todo el pedo. Guárdale. Mira qué chido. Y no, pues la, o sea, la puse más o menos decente para que mi sobrinillo le ahí pendejeara con la compu. Sí. Le puse ahí unos jueguitos de DOS gratuitos. Que corren más chidos que mi compu esos juegos. Por lo mismo de que están hechos para DOS, yo creo. Corren mucho más chido que mi compu. Y la, ahí la puse a punto. Mira tú. Pues musiquita, güey. Pues estoy está poniendo. Estás buscando. Estás buscando. Knock, knock. Toca sí, la puerta. La electronic. Ay, güey. No, no me acuerdo dónde mero está, güey. Pues ya encontré una, pero estaba muy pítera. Ah, tengo otra nota por aquí. Ah, míralo. Venías, pero que sí, bien preparado, ¿verdad? Pues claro. Mira, hablando de Dell. Hablando de Dell. Hasta que me acordaste, dije, ah, mira, Dell. Fíjate que la Dell no vende Linux a empresas. ¿Sí? Ya ves que tenía que la Dell estaba vendiendo sus computadoras con la opción de ponerle un sistema operativo Ubuntu. Bueno, Linux Ubuntu. ¿Sí? Dice, sistema operativo Ubuntu. Puede que las buenas intenciones de Dell con su oferta de equipos con Ubuntu Linux preinstalado no sean de todo reales, o sea que a lo mejor no es tan buena onda, ¿verdad? Mira, así lo afirma un usuario que no pudo comprar un ordenador porque lo iba a usar en la empresa. El departamento de pequeñas y medianas empresas de Dell le dijo que tal venta no era posible, y cuando accedió al departamento de usuarios finales no le dejaron pagar con la tarjeta de crédito de la empresa. Vaya, vaya, qué tramposos. ¿Cuál será la verdadera intención de Dell? Pues a lo mejor apenas está viendo qué tal reacciona el mercado del usuario. Puede ser. Y ya tal vez más adelante ya se abra con las empresas. A venderle las computadoras a las empresas. O sea, a lo mejor ahorita no se está arriesgando mucho a... Sí, porque dice que... No sé, a vender 100 computadoras. A una empresa que... A una empresa. Que requiere que sea un sistema robusto, estable. Exactamente. Totalmente. Hasta que esté un poquito más probado. Probado, exactamente. Te digo que va por ahí, un aunque... Linux. ¿Quién sabe? Ojalá que vaya por ahí. Ojalá, ojalá. No va a ser una puñalada trapera. Ey. Pues esto ha sido todo con mis noticias. Después de... Tres segundos. Después de un chingo, güey. ¿Ya cuánto llevamos, güey? Cuando empiezas a hablar de ese pedo de la legalidad, güey, te apasionas bien, cabrón. Te prendes bien a toda madre, güey, cabrón. Ya, con tequila encima, pues, no mames. Exactamente. Ya vamos con 57 minutos. No, pues ya sí. ¿Algo sí más que quieran agregar? No, pues el Rey y yo queríamos como que queríamos hablar de emulación, güey. Íbamos a hablar de emulación. Que queríamos. Vamos a hablar de emulación, ¿eh, pedo? ¿Qué es? No, pues ya se va a acabar el pedo. Te prendiste mucho, Peloy. Lo dejamos para la próxima, porque es que se me hace algo muy importante, no sé. Sí. Es que la emulación también trae sus pedos legales, güey. Ah, eso sí. Sí. Todos mis cassettes que emulo los tengo yo en... Todos mis rooms todos mis emulados, cassettes. Tengo todos mis cartuchos. Los 1027 rooms que tengo, sí, los todos tengo en cartucho, güey. Sí. Y tienes el Super. Y tengo las consolas, güey. El Super, el NES, sí, el Game huevo. Boy, el PlayStation. Y de pedo, cabrón. No, pues. Claro que sí. Es un pedo la emulación también. Sí. Entonces, sí. Esperen el post de las playeras de Liviana La Shell. Ya estaba, ¿no? Ya está. Ah, pero con el diseño ya. Sí, espera, okay, sí. El post con el diseño. Sí, sí. Y el precio final para las playeras, para que puedan el precio ustedes, para el público. Para que ustedes puedan pedirlas con el Roger o conmigo, con el Allende. ¿Bien? A ver cuántas playeras quiere la raza. Sí, y recuerden, alivianen la concha. Sí. Alivianen la concha. Aliviánenos. Aliviánenos, económicamente. De preferencia. No, pues ya, aunque sea que un post ahí en Bichen, la, cheve, la página. Sí, de repente comenten, no hay pedo. Órale, estuvo chido. Órale, no me gustó. ¿Saben sí. qué? Chinguen. Órale, ya pongan algo nuevo. No sé, güey. Sí, no. ¿Saben qué? Ya dejen de hacer eso, no la pelan. Exactamente. Algo, cabrón, porque pues. Está muy triste el blog. Exactamente. Necesitamos otro video escándalo ahí en el blog. Necesitamos otro video escándalo. Que nos demanden otra vez. Sí, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, sin más por el momento, esto fue el Iván en la Concha Podcast número 14. 14. ¿Sí? Estoy aquí con mi amigo bien comparado, bien comparado, no, bien ponderado. ¿Desde qué? ¿Sí? Ah, yo, ¿verdad? Roger. Con el Roger. Ah, okay, y chido. Con mi otro amiguísimo y bien ponderado, Allende. Allende. ¿Sí? No soy geek. Yo quiero decir, con mi amigo bien equipado, el Roger, dije, ah, cabrón. Dije, ah, cabrón. ¿Qué pedo con que te estaba bien? Mirando, estaba mirando el panchón. Sí, güey, no mames. El paquetón. El paquetín. Está mirando el paquetón. Está viendo el gancito. El gancito. El negrito. Vivo. Ah, cabrón, marcas. Chingada. La concha. Madre. La concha. Presto. No, la concha es otra cosa, güey. Este fue el Iván de la Concha Podcast. Yo fui Mauricio Siller. Estamos transmitiendo de Saltillo, Coahuila. Desde Yo Pienso. México. Desde Yo Pienso, esta vez. Desde Pienso. No nos patrocinó, ese ya lo había comprado hace mucho. No cuenta. No cuenta. Esto fue todo por esta semana. Espero en la siguiente semana en el blog de Aliviana La Shell. Aliviana.